Los nuevos éxitos de Leader Music. Hasta el Papa lo escucha. No me olvides. El Judas. Y por las calles yo estoy. Cumbia callejera y vacilera. Escucho quemando. El Judas en compactos. Líder Music.